30.000 pesos a Pablaza. Pone Boy, Fredo Carrasco. 30.000 que se lleva Perón. Pone Boy, Juan Mazariano, Aníbal Perón, Santillán, Pocho Leprati, Alba, Otonio Uriarte, Neto a Pablaza. Por amor, por vos, por todos, por tu pasado, por tu presente, por lo que quieras, por lo que creas. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde la Oruelo 107.7 FM La Osa y desde el Maipén los jueves, Radio Comunitaria Mapuche 88.7 Petumo Valley. Todavía estamos vivos. Hola, estamos en el aire, en otro nuevo programa de Somos Resistencia. Mi nombre es Gabriel Berge, quien les habla. Hace un ratito estábamos escuchando un programa grabado, creo que había sido el último, que habíamos tenido la posibilidad de compartirlo con el compañero Pablo Tetti y Leo de allá de Sarandí, el Doque. Y bueno, ellos ya partieron, se fueron, siguieron sus vacaciones, su travesía por conociendo la Patagonia. Y nosotros nos quedamos acá, aguantando y resistiendo a veces las injusticias. Esta semana fue bastante heavy por el tema del incendio. Vamos a estar comentando algunas cuestiones que me tocaron vivir personalmente ahí en el pueblo del Hoyo con respecto al incendio. Pero bueno, para ir arrancando con lo que va a ser el programa de hoy, les cuento que tenemos varias cosas. Tenemos un poco de música para presentar. Vamos a compartir con ustedes después una parte de unas entrevistas que estuvo haciendo Pato junto con María de la revista Blé, que le hicieron unas entrevistas muy copadas a los chicos de Salem, de Lago Puelo, y también a los chicos de Dicionis. Vamos a pasar parte de lo que fue esa entrevista, después vamos a compartir algo del trabajo de estas bandas. Y después, bueno, tenemos algo de música también para compartir. Y bueno, y como lo hicimos siempre, arrancamos este programa con agradecimientos. En lo particular a Marco, que espero que pronto se reincorpore. Así, porque a veces cuesta agitar todo y bueno. Y, viste, sigo Ringo. Así que bueno, Marco, cuando pueda, espero que puedas volver. Así podemos hacer el programa con un poco más de fuerza. Y bueno, sin embargo, acá estamos con Leo en la operación, que hoy se copó acá haciéndonos el aguante a los metaleros y a la gente que escucha también, que no es metalera, pero que se copa con el programa. Gracias a los compañeros de la radio que siguen haciendo lo posible para que la radio siga en el aire. Saludos a Mauro Millán, que hoy allá de la radio Petumo Belén, que hoy estuvimos hablando. Saludos también a los compañeros de ALA, que estuvimos hablando también y haciendo algunas salidas desde el Hoyo con respecto al tema del incendio. Y este programa va dedicado especialmente, bueno, como decimos siempre, a los chicos que fueron asesinados por el gatillo fácil de la policía, en todos lados, ¿no? De la policía de todas las provincias, policía federal, policía provincial. No nos olvidamos de los chicos de Bariloche, de Diego, de Nicolás Carrasco. Tampoco nos olvidamos de Guillermo Coco Garrido, que fue asesinado acá por la policía del Bolsón en la comisaría 12. Y este programa se lo quiero dedicar a alguien que por suerte todavía está vivo y sigue luchando, porque es un compañero de trabajo, es un compañero laburante, un señor trabajador. Este programa va para vos, Wenei, feliz cumpleaños. Y bueno, vamos a arrancar este programa con un tema de B8, si les parece, y después vamos a desarrollar el contenido que tenemos preparado para hoy. Estoy Gracias, Leo. Estamos nuevamente en el aire y bueno, arrancamos este Somos Resistencia escuchando un poco de B8, que hace mucho tiempo que no escuchábamos. El tema era Momento de Luchar, ahí escuchan a Parca, nuestra perra, que se debe estar comiendo alguno acá en la puerta de la radio. Y bueno, escuchamos Momento de Luchar por B8, del disco No Se Rindan. Y bueno, y esto también da pie un poco para comentarlo a la lucha que estuvo... que nos vimos obligados a tener que hacer en el pueblo del Hoyo y también en el Lago Pueblo, en la zona del paraje Radal, con respecto a luchar directamente ya, pero no por un cambio social, sino por nuestras propias vidas ante la catástrofe natural, catástrofe natural, digo, en el sentido de la pérdida de la naturaleza, porque fue intencional el tema del incendio. Y bueno, y hay muchas cosas para comentar. Lo que sí habría que destacar es que, bueno, fue la verdad una semana muy movilizadora para toda la gente. La verdad es que yo, en un principio, estábamos junto con los chicos que el otro día hicimos el programa, estaban con Pablo, con Miriam, con Leo, con Romy ahí en casa. Miramos el fuego en el Cerro Curumahuida, pensamos que no pasaba nada, imaginamos que iba a ser algo controlable. Se fue expandiendo este tema del incendio. Y vimos que, bueno, que no estaba tan controlado como parecía, hasta que, bueno, explotó toda la situación a las 3 de la tarde aproximadamente, cuando bueno, unos amigos me llamaron por teléfono para que les dé una mano, porque el fuego estaba bajando la montaña y estaba muy cerca de la casa de unos amigos en Lago Pueblo. Así que, bueno, me fui lo más rápido que pude para allá. Y la verdad, gente, es que me encontré con una sorpresa que yo imaginé que no lo iba a vivir nunca. Y no me refiero al estar enfrentando el fuego cara a cara junto con todos los vecinos que se sumaron solidariamente a combatir este incendio para y de alguna manera tratar de que el bosque no se queme y que tampoco se quemen las casas de los mismos vecinos. Pero la sorpresa fue no encontrarme con los vecinos que son todos conocidos. Saludo a Andrés, a Javier, a Mauricio, al Castor, a los Arroyos, bueno, muchísima gente que estuvo ahí paliando con lo que tenía. Un aguante también a los bomberos del Lago Pueblo, del Hoyo y del Bolsón, que pusieron el corazón directamente para enfrentar el fuego y tratar de repelerlo lo más posible. Y el palazo se lo va a llevar en esta oportunidad a la dirección de Bosques, que la verdad me da, hasta el día de hoy tengo una indignación impresionante, porque en un principio cuando quise preguntar o interiorizarme en de qué manera podía ser útil o más útil mi ayuda, me dirigí al cuartel de bomberos del Lago Puelo y me encontré con que gran parte de la brigada de incendios de la dirección de Bosques de Chubut estaban comiendo, dándose un festín a lo loco, impecables, con la camisa amarilla, ni una manchita, ni una mancha de hollín, y la verdad que estaban todos muy prolijitos. Y me indignó porque a menos de 50 metros de ese lugar, casi entre 50 y 100 metros, había un montón de distintos grupos de bomberos y de vecinos haciendo lo imposible por combatir el fuego, mientras la dirección, los muchachos estos de la dirección de Bosques estaban dando un festín. Y específicamente el plato que se estaban comiendo a las 3 de la tarde era pizza a la napolitana. Entonces me parece una vergüenza la falta de compromiso. Me parece que esto es necesario desenmascararlo, porque si bien este incendio no es casualidad, acá hay responsables, y los responsables son las autoridades que deberían hacer lo posible para prevenir esto, este tipo de incendios, en caso de que se produzcan incendios, combatirlos y después de terminado el incendio hacer todo lo posible para normalizar la situación de las personas que viven en la situación del bosque. Bueno, esto no sucede en la realidad, y la verdad es que me indignó mucho porque no es la primera vez que un primero de marzo o un 28 de febrero la dirección de Bosques y los brigadistas están en un conflicto gremial, reclamando que los incluyan en planta permanente y demás. Y bueno, yo creo que la falta de compromiso para jugarse un poco, ser un poquitito solidarios con el lugar que nos rodea o con los vecinos que comparten el mismo lugar donde vivimos. Y bueno, la verdad es que me llamó muchísimo la atención esta posición pasiva que adaptaron las brigadas en general, siempre refiriéndome a la dirección de Bosques de la provincia del Chubut, que la verdad me indignó muchísimo también cómo iban de un lado al otro las camionetas, terribles camionetas sin sentido. Y la verdad es que después salieron ellos mismos a hablar de la falta de recursos y demás, cuando estaban fumando al lado de los vecinos, o sea, grupos numerosos de brigadistas, estoy hablando de 20, 30 brigadistas tirados en el suelo, prácticamente durmiendo la siesta a escasos metros de los vecinos que estaban a duras penas con las palas, con palos y con picos y motosierras propias tratando de combatir el fuego. Y bueno, anécdotas de estas lamentablemente tengo varias, que por ejemplo pasó el avioncito amarillo por encima nuestro, nos roció con el agua, y ellos, la dirección de Bosque, los muchachos de la brigada de Bosque, lo único que hacían era darse vuelta para que no se les apague el pucho. Esto sucedió hasta que un vecino casi los caga a trompada, y bueno, y en vez de jugársela y unirse al trabajo que estaban haciendo los vecinos y los bomberos voluntarios, directamente se fueron y dejaron de trabajar aproximadamente a las 4 de la tarde. Esto fue lo que sucedió detrás del gimnasio municipal de Lago Puelo y en todo el faldeo oeste del Cerro Currumahuida, el día de mayor gravedad con respecto al incendio. Recibí un llamado en ese mismo momento del Negro Martín, que estaba escuchando desde que sabía que yo estaba en el Cerro Currumahuida, y me dijo que el fuego estaba llegando a la ruta en el hoyo, en el pueblo donde yo vivo. Así es que me fui lo más rápido que pude para allá. Apenas llegué al hoyo, la ruta estaba cortada, el fuego tenía una lengua de aproximadamente unos 50 metros, iba de una banquina a la otra. Lo primero que atiné es ir a visitar, a ver cómo estaba la familia Gómez, mis amigos, Nico, y bueno, y todas las hermanas de Nico, Cele, Rocío, Abril, Miriam. Y bueno, lamentablemente no llegué a tiempo, ellos por suerte se habían autoevacuado, la casa de la familia se salvó, no fue así la suerte del auto de Nico, de la casa de Nico y del galpón y de todas sus herramientas, toda su ropa y demás. Y bueno, cuando vi esta gravedad del incendio y la falta de respuesta de parte de las autoridades, que realmente se tomaron el palo, lo primero que hicieron fue rajar, nos dimos cuenta que los vecinos nos habíamos quedado solos. Por eso es que automáticamente fui a mi casa, que estaba muy cerca de ahí, y bueno, no me quedó otra que decirle a mi hermano que bueno, que guarde algunas cosas de una ropita de mi sobrina, los chicos que y bueno, mis amigos estaban en casa, y bueno, que empaquen lo que pueden, y tuvimos que rajar. Y bueno, la decisión fue la vida o la materia. Así que bueno, dejamos la materia y nos fuimos todos nosotros para poder salvaguardarnos. Y nos encontramos con que todo el pueblo del Hoyo, o gran parte del pueblo del Hoyo, ya se había empezado a autoevacuar, porque se sabía que la entrada del pueblo se había incendiado, se habían perdido muchas casas. Y nos encontramos con la suerte de que, bueno, fuimos a la escuela 81, que es la única escuela primaria que tiene el pueblo, y nos encontramos, obviamente, ¿no?, que no había luz, tampoco había agua, no había ninguna autoridad. Las autoridades recién aparecieron a las 3 de la mañana cuando empezó la lluvia. Y lo más grave de todo esto es que, pese a yo estoy denunciando las falencias de todo un sistema burocrático que no funciona, referido a estos temas. Y lo más grave es que estaba casi todo el pueblo evacuado en la escuela 81, y bueno, la escuela, además de no tener agua en caso de emergencia, luz y cosas así, tampoco tiene baños. Y no hablo de ese día, sino que quedó a la luz, la verdad, que la corrupción y la falta de interés de las temáticas de los vecinos y del lugar, ¿no? Cuando nos referimos a bosques, lo único que les preocupa es evidentemente la comercialización de la madera, porque bueno, en el caso del Hoyo, el mismo intendente es el dueño del aserradero más grande, y ahora uno de los otros candidatos que se está postulando. Entonces, cuando se preocupan por el tema de los bosques, solamente se preocupan de su negocio. Así que bueno, gente, esta es la realidad que nos toca vivir. Hasta ahora los damnificados tienen solamente promesas y algunas ayudas inmediatas que recibieron de los vecinos, de los amigos y de la familia. Y bueno, y de parte de las autoridades está esperando que den respuesta o que cumplan con todo lo que están prometiendo, ¿no? Construcción de casas y demás. Hay que ver si también, además de las casas que se quemaron por negligencia, porque esto no fue un accidente, no es que a una persona se le quemó la casa por una cuestión particular, no, esto fue negligencia del Estado, de la Dirección de Bosques principalmente, que es la responsable del mantenimiento de las parcelas, que no tienen mantenimiento. No lo digo yo, lo dice cualquiera que va a Puerto Patriada, por ejemplo, y ve 10 millones de pinos uno al lado del otro. Bueno, esto sucedió, son bombas del tiempo, y pasó lo que mucha gente viene denunciando hace años. Se quemó todo. Todo no, por suerte, gran parte del cerro sí, que la verdad que yo lo conozco, y es una pena que se hayan perdido tantas, no solo las casas, sino tantas extensiones de bosque nativo, y bueno, y ahora a seguir luchando para que esto no vuelva a repetirse, para tratar de, en un principio, de normalizar, de hacer lo posible para solidarizarse con los vecinos que perdieron todo y se quedaron con lo opuesto. Así que bueno, en este caso yo le agradezco a la gente que acercó ropa directamente a los damnificados, pues yo la verdad que desconfío muchísimo de la campaña que se está haciendo por parte del gobierno, pero sí agradezco a la gente que ya desde Buenos Aires se estuvieron moviendo en el día de ayer, y bueno, en el caso de la familia Gómez ya recaudaron unos 500 pesos para darle a ellos, que ya fueron entregados. Así que bueno, gracias a la gente de Caballito, a la gente de Avellaneda, a la gente de Villa de Lina, que también se estuvo moviendo en esta especie de colecta que se hizo el día de ayer. Y bueno, y hasta el momento, con los que podemos contar son con los vecinos y con los mismos de siempre. Y bueno, y ahora la lucha empieza para reclamar a las autoridades que cometieron esta negligencia, tanto en la prevención, en la atención, como después en la reparación de lo producido por este incendio. Bueno, vamos a seguir reclamando que esto no vuelva a suceder. Y bueno, y ojalá que la Dirección de Bosques nos vuelva a sacar con amenazas cuando nos encuentren en algún pinar tratando de conseguir algunos leñitos para pasar el próximo invierno un poco más confortables en nuestros hogares, los que aún tenemos hogares. Bueno, para dejar de rabiar un poco, vamos a compartir ahora con ustedes un parte de lo que fue la entrevista que le hicieron a los chicos de Salem en Lago Puelo. Esta entrevista llega gracias a la gentileza de las chicas de María y de Pato de la revista Blé de Comodoro Rivadavia. Y después de eso vamos a escuchar algunos de los temas, pero presten atención a lo que dicen los chicos de Salem, porque me parece que es muy muy muy interesante y muy valioso, no solamente por la manera que están teniendo de tocar, sino también por la actitud que tienen ante la vida. Leo, ¿vamos con eso? Y ahora vamos a hacer como una edición en vivo, porque esto pensé que estaba editado y no está editado. Así que bueno, ahora vamos a compartir las mejores partes de esta entrevista. Invitarte a las entrevistas. Digamos, las entrevistas es lo que, además del escenario, les va a abrir un montón de puertas. ¿Y cuánto? Primero ya había entrado un guitarrista y yo cantaba. Pero después salió el otro guitarrista, entró otro. No, pará. No. Sí. En mayo, bueno, en la primera parte, cuando se formó la banda, éramos cuatro. Estábamos nosotros tres y un guitarrista más. Ese guitarrista, el segundo guitarrista, se fue, entró otro. No, pero todavía no éramos Salem. No, todavía no. ¿O sí, ya éramos Salem? No, sí. Con eso no éramos Salem. Bueno, no teníamos nombre en nuestra primera tocada, ¿no? Después hubo un concurso acá en Pueblo con otro guitarrista. ¿Y cuánto duró? Un mes. 4 semanas, un mes, sí. Y se fue por decisión propia y habíamos quedado como cuatro y él tocaba en otra banda. Y... No, quedamos tres y... Sí. Bueno, él tocaba en otra banda y lo descubrimos, o sea, le dijimos que venga para acá y vino. Y ya ahí pasamos a ser cuatro, ya con el nombre Salem ya puesto. Después... Y sí, tocamos en un concurso que se llamó Bolsón y... Él empezó en ese concurso en la segunda fecha, de tres. O sea, participaron de dos concursos, uno en Pueblo y otro en Bolsón. Uno en Pueblo y otro en Bolsón. Y ya en la última fecha ya habíamos encontrado la voz, que es Cristian. Sí, eso... Ah, bueno, y pueden hacer una presentación, a ver... Claro, esto se edita, ¿no? Bueno, yo soy Jesús Almirón en guitarra. No, yo soy Mario... Sí. Jesús Almirón en primer guitarra. No, guitarra, coro. No sé. Y coro. Segunda voz. Yo soy Mario Zorrozúa, el bajo. Zorrozúa. ¿Con Z? Sí, con los dos. Y yo soy Gabriel Aguilar y toco la batería. Lucas Abate en guitarra, pero en base, rítmica, no sé lo que se llama. Segunda guitarra. ¿Sí? No me gusta ese nombre. Bueno, y falta Cristian Pérez, que es la voz. ¿Estás seguro que es Pérez? Sí, es Pérez, me dijo el otro día. Ah, bien. No vino por problemas. Salud. Personal. ¿Y la edad? No la decimos. Ah, sí, ¿la edad? Yo tengo 15. Yo tengo 17. Yo tengo 15. 16. Y Cristian 19. Han salido de Pueblo. Y de Pueblo a Bolsón. Ah, hicieron acá recitales. Sí, en Bolsón. Bolsón. Ah, está bien, recién comienzan y están ahí viendo posibilidades de viajar a otro lado. Nos invitaron a Esquel en un concurso que no se hizo porque la policía tuvo quejas. O sea, fue a quejarse al lugar ese por no poder habilitarse para hacer espectáculos, ¿no? Claro. ¿Y cómo se iniciaron en lo que es el heavy metal? Así, en términos generales y a nivel individual, si alguien quiere contar. ¿Cómo se conectaron con la música, la cultura del heavy metal? Que es... Y yo vengo escuchando heavy de los 10 años, más o menos. Y bueno, fui aprendiendo a tocar la guitarra y cuando llegué acá, yo soy de Comodoro igual. Y llegué hace 2 años y empecé a buscar para tocar a alguien y te encontré a Gaby. Él recién aprendía a tocar todo. Y no sé, ahí. Empezaron a conectarse los dos. Sí, sí. Yo aparte, antes había ido a Comodoro 3 años antes y lo había conocido ahí. De chiquito nos conocíamos. Y nos conocimos así, por casualidad nos encontramos acá y formamos una banda. ¿En el caso tuyo? El mío, yo más que nada, o sea, el heavy no me interesaba, a mí me interesaba el punk. Y tenía una banda que hacíamos hardcore, o sea, nada que ver con el estilo ahora. y yo me conocí con él. Primero nos odiábamos mutuamente, nos teníamos mucha bronca por depende de género, así, o nos bardeábamos con la mirada. Pero nos juntamos a tocar una vez, tuvimos 2 horas, no pudimos coordinar uno. Yo dije, no, el pibe este nunca va. Después nos fuimos conociendo más, así él me mostró lo que es el heavy, yo le mostré lo que es el punk, sí, de mi lado. Y después yo queriendo infectar a él, sí, me terminó infectando un poco, pero ya fue un intercambio cultural. Lindo. No, no, o sea, recién probé. Poné la cara más así. ¿No parecen las salsas? Sí, sí. Lo más parecido es la bomba, ¿no? Sí, pero estábamos pobres el presupuesto. Claro. Está pobre el presupuesto la bomba. Y ahora él tiró una idea. Ya, pero tenemos clasificado, perdón, ¿no? Sí. Que le sacan los carteles. Sí, ¿eh? Ah, ah, sí. Objetos perdidos. Claro, ah, sí, sí, que me contó Pato. Sí, sí, me acuerdo. Porque como es esto, el otro tema, aparte de no darnos un lugar a, o sea, a la municipalidad de acá, cuando organizamos algo a pulmón como esto, lo que fue el sábado que lo hicimos nosotros, igual estuvo re bueno, o sea, ¿no? Nos la arreglamos, pero pegamos afiches acá en el pueblo y hasta otro día, hasta mañana, no están. Y es una careta que se ponen los de la MUNI, eso, lo de Pueblo Limpio, no sé qué mierda. Claro, pero por ahí lo pueden dejar en los comercios. Sí, en los comercios igual, pero depende si le gusta o no, porque por ahí, por un logo insignificativo te lo sacan. Depende, o sea, como que por el logo nos toman de violentos o así, nos sacan los carteles, pero no. Sí, también. Qué sé yo. Eso que fue Nelson, el guitarrista de Disney, fue a hablar el otro día a la MUNI a ver si nos podían aguantar los carteles un par de días y después lo íbamos a sacar. Y le dijeron que no sabían, que no sé qué. Los pegamos y los sacaron. Y eso, que nos da bronca. O sea que por ahora la radio es un medio de expresión que han tenido. Sí. Y acá en Pueblo no hay ningún problema de heavy metal ni ahí, ¿no? Hay uno, pero es cualquier cosa. Sí, no, es cualquier cosa, sí. Fuimos y va, son unos amigos nuestros que quieren hacer algo para echarle bola. O sea, pero por más que difundir las bandas de acá, pasan, qué sé yo, temas que escuchaste 1000 veces. Sí. De metal y qué sé yo. Y los programas que hay ahora, ponerle de Gaby, Clavos de la Noche, el Negro Fran, el Sentimiento Pesado, igual, es que no solo se habla del heavy, sino de lo que le da bronca a uno, igual, lo que le indigna, eso, cosas positivas también. O sea, son programas que hablan de lo social, aparte de ser heavy, y aparte nos tiran una mano siempre. Ah. Eso está bueno. Y así, conexiones con otras bandas, ¿se de acá de Pueblo con Dicionis? Dicionis, con acento. Dicionis, sin acento, pero sin acento, con la tónica en D. Ah, ¿y qué otras bandas hay además de esos, que sean de otros estilos? ¿Hay? Hibridio. Es de Bolsón. Pero después de rock, por ejemplo, en Pueblo. ¿Rock en Pueblo? Tenemos unos amigos que viven acá al lado, ensayan Antirrabia. Eso ya es rock. Ya es rock. Sí. Está bien. ¿Y hay antecedentes de grupos de heavy metal en Pueblo o son los primeros ustedes dos de acá? Vos tenés más años. Los chicos de Dicionis antes tocaban en Nemesis. Pasa que después cantaba María y se fue. O sea que ahora Dicionis siguió porque son 3 hermanos y 2 hermanos. Después había otra que era. Se llama Salem. Nuevo. El Humo de la Habana, vamos a hacer un tema, se llama Salem. Nuevo. El último que sacamos. Bebidas de carne propia, el vino de la incoherencia. Sentenciado por falsas acusaciones. Intereses personales, insensatez social. confusión de cara a niños sin madre. Las declaraciones no faltarán, pues la clase maca es presa fácil. La ira llega, terminará a la horca. Libres perdones, la vida se devolverá. Su verdadero ser. no temas a represores, no temas a resistir. Iniguales declaraciones no faltarán, pues la clase baja es presa fácil. La ira llega desde allá a la boca. Perdones la vida, se me volverá. Entre el punto del disparo y el impacto mediaron 3 metros. El objetivo fue la nuca, un blanco de aproximadamente 10 centímetros cuadrados. Colombila afirma que el arma martillada se le cayó. La bala podría haberse disparado en cualquier dirección. Si ponemos por centro el arma y medimos 3 metros desde ella en toda dirección, definimos una esfera de 113 metros cuadrados de superficie. La nuca, un blanco de 10 por 10 centímetros cuadrados. Entran 11.300 nucas a 3 metros de distancia de un disparo. No fue la casualidad la que eligió como blanco Bonnefoy. Y bueno, no fue la casualidad lo que le pasó a Bonnefoy. Tampoco fue casualidad que se hayan quemado todos estos bosques. No fue casualidad que Garrido esté muerto, y no fue casualidad que los milicos estos que lo mataron estén sueltos entre nosotros por ahí dando vueltas, haciéndose los que patrullan, los que persiguen a los malos, cuando los malos son ellos mismos. Bueno, gente, estábamos escuchando hace un ratito parte de lo que fue la entrevista de Salem. Después hay un montón de cosas que vamos a seguir compartiendo que dijeron estos pibes, son muy interesantes. Casi 2 horas de entrevista, así que bueno, hicimos una fracción, fuimos saltando un poco en un audio, pero bueno, después cuando lo editemos y vamos a traer más para compartir lo que las bandas opinan y también poder interiorizarnos, además de lo que escriben y lo que expresan a través de su música, lo que piensan a través de sus vivencias y de su lugar en el pueblo donde viven. Así que bueno, hablando de Salem, ahí aparente, bueno, estamos moviéndonos junto con Neri Azócar de allá de Rawson para ver si existe la posibilidad de hacer una nueva fecha de metal con varias bandas. Estamos tratando de concretar una nueva fecha que posiblemente se haga en Armos, ya que en el Galeano nos cansamos de que le chupen la sangre a los artistas locales. Entonces estamos buscando un nuevo lugar, aparentemente se haría en Armos, y bueno, faltan muchas cosas para confirmar, pero bueno, ya se estuvo averiguando por sonido y demás. También la intención es que venga desde Pico Truncado Séptimo Signo, y la otra banda que queremos que venga es Serpion. Y si no me equivoco, sí, creo que era Serpion, sí. Y bueno, la intención es que toque alguna de las bandas de acá, que puede ser Hybridus, puede ser Salem, puede ser Dicionis, ojalá Letus Tremor, que hoy vamos a estar compartiendo un temazo que fue lo único que pude escuchar esta semana, porque el resto de la semana estuvimos sin luz. Así que bueno, después vamos a compartir algo de esa banda. Y bueno, esto sería más o menos para Semana Santa. Todavía no hay nada confirmado. Cuando tengamos algo más firme, se lo vamos a estar comunicando y vamos a estar pegando algunos afiches. Así que bueno, gente, hay ganas de que no nos quedemos en el molde y de seguir adelante. Así que bueno, hay que seguir abriendo el camino y bueno, rompiendo todos estos muros que nos ponen encima para bueno, tratar de que nos quedemos en el molde. Así que bueno, hay que seguir y bueno, seguimos juntando fuerzas también. Hablando de Salem y de todas estas nuevas fechas y de todas las movidas, le quiero agradecer a Jesús de Salem, justamente, que era uno de los chicos que hablaba en la entrevista, que me alcanzó, bueno, que me pasó hace unos días el DVD de la filmación de lo que fue Aleación Binaria en vivo en Lago Puelo, en Atech, y también hay algo de Salen en vivo y dos o tres temas de Dizionis en vivo. Así que bueno, después voy a ver si puedo hacer algunas transformaciones de formatos para poder compartir los mejores audios de estas grabaciones, que bueno, que están en video, pero se les puede extraer el audio. Así que bueno, si llego a poder conseguir alguno de estos audios, los voy a estar compartiendo con ustedes. Y bueno, y para seguir con el programa, vamos a compartir ahora parte de lo que fue la entrevista también que le hicieron Pato y María, en esta oportunidad los chicos de Dizionis. Y después de esta entrevista, de que es un fragmento, en realidad no es la entrevista entera, que después les vuelvo a repetir, hay un montón de material que lo vamos a editar y vamos a compartir los mejores espacios. Ahora vamos a hacer como una especie de saltos en la pista de lo que fue esta entrevista. Y después vamos a escuchar dos temas que son Traición y el otro tema, ¿cuál? Destino Negro, que son dos temazos del disco de Dizionis que anda por ahí dando vuelta. Así que bueno, Leo, cuando vos quieras vamos con la entrevista de Dizionis, a ver qué nos cuentan los muchachos. Es una palabra que proviene del latín, que significa poder y fuerza. Lo tomamos como algo relativo a lo que nosotros queremos hacer o queremos promover, así que decidimos poner ese nombre. Nos costó mucho elegirlo, pero bueno, al fin encontramos algo que acorde con lo que nosotros hacemos, o que pensamos que nosotros hacemos. ¿Poder y fuerza para qué, por ejemplo? Y transmitir las ideas, o sea, transmitir las ideas, las ideologías nuestras, con fuerza, o sea, bien detalladas, bien definidas, o sea, cómo te puedo decir las palabras, pero sí, eso potencia en lo que sea, ¿no? Lo puede permitir potencia, sobre todo los sentimientos a través de la música. ¿Sentimientos? ¿Y cuáles son los sentimientos que predominarían? Y a veces es difícil explicar los sentimientos que te siente la música, pero uno se siente bien haciéndolo, o sea, ya con eso creo que a uno le alcanza, sentirse lleno, sentirse pleno, eso creo que alcanza. ¿Cuándo surge la banda? Y la banda, los músicos 3 años y medio, los que son músicos, bueno, el bajista recién se suma hace meses, ¿no? Meses, el bajista nuevo. Y bueno, con cantante, bueno, han pasado varios cantantes, bueno, ahora está el actualmente se llama Eduardo, que no está presente, pero está actualmente más o menos hace 2 años. ¿Y cómo se conformó el grupo, digamos? ¿Fueron 2, 3, que se les ocurrió la idea? ¿Cómo fue el nacimiento? La idea nace de 3 hermanos, que somos los que estamos en la banda. ¿Quiénes son los hermanos? Darío, el tecladista, y los 2 guitarristas, nosotros 2. No sé si nos nace la idea, empezamos a hacer rock, como todo el mundo empieza haciendo rock. Hasta que bueno, conformamos, empezamos a tener un baterista que escuchaba heavy, empezamos a nutrirnos de eso. Hasta que bueno, empezamos a hacer heavy. Ya hace bastante ya. ¿Cómo se llama? Esta fruta fina. ¿Eso en el verano? Está el bosque en el verano, sí, en el invierno no hay mucha movida. Se hacen movidas, digamos, como la del otro día. Conocemos claro. Bueno, el Gran Galeano, que se hace 2 veces por año, 3. ¿Y así ustedes se dedican a otra cosa, que les den la posibilidad de viajar en cualquier momento? ¿Qué se dedican? No sé a qué nos dedicamos, no sé. ¿Son estudiantes? Sí, estudiantes, sí. Sí, yo estudio, soy autodidacta en lo que estudio música, he hecho un par de cursos de composición y producción musical, pero en este momento soy un desocupado más. No, pero también somos, o sea, cada uno tiene su laburo, pero bueno, o sea, es como que tenemos prioridad en la música, en lo que nos hace bien, y si nos sale algo afuera, bueno, dejaremos laburar y lo saldremos y volveremos y buscaremos otra cosa, pero la prioridad es esa. Exactamente, la banda. Ah, le dedican mucho tiempo. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el medio de difusión que tiene? El medio de difusión. Para que se sean conocidos, para poder. Y tenemos un disco nosotros. Tenemos un disco. Todavía no contamos con. No estamos muy actualizados con el tema del Facebook, con páginas, pero. Ah. Un video en YouTube. ¿Un video en YouTube? Sí. Bien. Y pero, no es página, pero una, digamos, una. Un blog. Claro. Con mucha información de la banda y audio. ¿Cómo se llama el blog? Está en Sónico. Yo no tengo ni idea. Para buscarlos ahí. ¿Cómo se llama el disco? El disco Dizionis. Dizionis. ¿Y cuántos temas tiene? Tiene 11 temas, contando una introducción. No se puede decir mucho, no se puede opinar mucho de eso, pero... ¿Alguna empresa? No sé. Bueno, acá particularmente no tenés apoyo. Creo que, no sé, Locutero no saben si existe Dicio, no me parece muy poco. No, o sea, no hay mucho apoyo. Sí, pero la tienen para archivar y no sé si le habrán escuchado un disco. O sea, esto no lo sabemos. Pero bueno, son cosas que uno no dependen de uno. ¿Alguna palabra, piense por ahí, una palabra que identifique o que dé cuenta de qué significa la banda para ustedes? Para cada uno. Una palabra. La hija. Nada, no sé. Sí, es complicado una palabra definir. Puede ser sentimientos, porque es que uno se expresa mediante la música. La otra no sé, no se me viene a la mente. Sí, pasión. ¿Dónde ensayan? Estamos ensayando en un albergue que nos prestaron porque hace poco justamente nos habíamos quedado sin sala, que es otro tema, bueno, de todas las bandas, así estamos ensayando en un albergue. ¿Y la grabación que hicieron, cómo hicieron? La grabación la hicimos en un estudio de golondrina, Juguete Rabioso se llama, bueno, todo pulmón, y ahí estuvimos casi un año, ¿no?, metidos en... Medio año, 6 meses, claro. Metidos ahí, así que... Pero fue acá la grabación. Pero acá en Agua Puelas, sí. ¿Y se venden? Poco y nada. El tema es, claro, nosotros también dedicarle tiempo a difundir y que todavía no lo hacemos. Sí. Estamos ahí con ideas, pero bueno, todavía no. Para un pueblo tan chiquito les conviene internet a full. Sí. Que bueno, creo que lo que nos estamos quedando es eso, nos estamos actualizando con el tema del Facebook y esas cosas. Que están en proyección, pero no se ha llevado nada a cabo todavía. Sí. batalla, vas hasta la victoria siempre. A partir de este momento, lucharás cada minuto hasta haberla conseguido. Somos Resistencia, los viernes a las 21 horas por Radio La Negra en la 104.7 o en internet en www.radiolanegra.com.ar. Retransmite desde Lago Puelo, 107.7 FM La Otra, y en el Valle, Radio Comunitaria Mapuche, 88.7 Metunuglei. Todavía estamos vivos. Bueno, estamos escuchando a Dicionis, que también está sonando como cortina del programa. Lo que escuchamos de fondo es Solo No Estás. Y hace un ratito escuchábamos a dos temas, que era el tema 2 del disco, Destino Negro y Traición. Y si prestaron atención a la letra de Destino Negro, que realmente es como una profecía de lo que sucedió en el pueblo del Hoyo la semana pasada. O sea, porque si prestan atención a todo lo que dice, es realmente lo que sucedió, ¿no? Y bueno, y negro quedaron los bosques, negro quedaron las laderas, negro quedó parte del valle, desde la ladera oeste, la cara y la cara norte y este del Cerro Currumahuida, también el valle hasta la mitad de la zona de Golondrinas, justo ahí en el límite con el Hoyo. Así que bueno, ahora habrá que reconstruir todo, y de una vez por todas. Ahora no van a tener excusas para no hacer las obras de agua que dijeron que hicieron, y que bueno, que si bien el Hoyo tiene una de la catarata del Hoyo, que es súper famosa, lo que le pasó también a muchos de los vecinos con el tema del incendio es que cuando vieron venirse el fuego abrían la canilla y no salía agua. Y no salía agua no porque no se quemaron, no salía agua porque nunca sale agua en las canillas del Hoyo en el pueblo, ni en el pueblo ni en los parajes, ¿no? Así que bueno, hay muchas cosas para ir cambiando, y bueno, y además de denunciarlas hay que construir este mundo que queremos todos los días nosotros mismos, porque aparentemente los opresores que están en el gobierno, en el poder, no lo van a hacer. Así que bueno, no queda otra que levantarse y hacer algo por nuestra realidad, por nuestra vida cotidiana, y bueno, y nada, y seguir luchando, pero bueno, no perder la alegría. Y superar estos momentos adversos que en algunas ocasiones a algunos les tocan más y a otros menos. Así que bueno, también está la posibilidad de que hagamos algo, un festival, algo para poder recuperar algo, volver a comprar, o aunque sea tirarle una onda a la gente que perdió su casa, que perdió todo. Y bueno, y nada, y bueno, para mí también, yo lo siento como propio, porque bueno, mi amigo del alma, Nico Gómez, se le quemó la casa, que también estaba viviendo con su compañera Leila, y bueno, y lo único que zafó fue el gallinero y el gozo. Entonces bueno, esto no lo tomo como algo como que le pasó a él, o sea, si le pasa a él me pasa a mí también. Así que bueno, la rabia que bueno, que hay que transformarla en impulso como para poder generar algo distinto a lo que estos mercenarios de la municipalidad, de la dirección de bosque, nos ofrecen. Así que bueno, eso es responsabilidad de nosotros. La responsabilidad y la negligencia en este caso, con todo el tema del incendio, no tengo ninguna duda que es de parte de las municipalidades por no hacer las gestiones necesarias para prevenir la catástrofe. De la dirección de bosques, primero por no hacerse cargo ni de la previa, o sea, me refiero a hacer cortafuegos o hacer mantenimiento de esos pinos, y bueno, por fomentar el negocio en vez de fomentar la protección del medio ambiente o la protección de o el mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores que viven alrededor de los bosques. También de la provincia de Chubut, en este caso del facho este de Las Neves, por tener a todos estos mercenarios, y me refiero a Pablo Korn y Alejandro Korn, que no solo son ministros de él, sino también son los titulares de la mayor parte de las parcelas de pinos que tenemos acá en la comarca. Me refiero en El Hoyo, en Lago Puelo, y también en Epuyén. Y bueno, y por supuesto que también la responsabilidad le recae al gobierno nacional, porque si bien hablan de que mandan un montón de dinero, no cumplen, no terminan de cumplir con su labor, porque no es solamente cuestión de mandar platita, sino también de fiscalizar qué se hizo con esa platita y a dónde fue a parar, si al mantenimiento de lo que debería mantenerse, o a las cuentas de Alejandro Kort, o de Mario Breide, o de Iván Fernández, o de algún otro, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a cerrar el programa con todo. Y bueno, fuerza Nico, fuerza Leila, fuerza vecinos, fuerza amigos, que bueno, que hay que, ahora hay que en algunos casos volver a empezar, volver a empezar a reconstruir la historia que se había empezado a construir en el lugar donde se estaba viviendo. Y bueno, y seguir adelante con esta experiencia que nos tiene que servir como un aprendizaje. Así que, gente, nos vamos a despedir con todo. Primero vamos a escuchar un tema de la banda local de acá del barrio Usina, Orgullo de Nuestro Pueblo, la gente de Letus Tremur. Creo que es el primer tema del demo que grabaron en la sala de Tornero, creo que se llama Bautismo de Fuego. Y después de eso, para poguear un poco, revolear la cabeza y gritar y sacar toda esta rabia que tengo en el hígado y en las tripas, nos vamos a ir con tres temas de Pantera con todo. Así que bueno, gente, a seguir, no bajen los brazos y fíjense de qué lado están, Chao.

the goddamn Far Beyond driven out, which I gotta say, I'm very, very happy that everybody bought that album and put all the fucking commercial shit in their fucking place and our record came out number one and all that fucking shit. I like it. This song's called Becoming. Check it out, with the Lost. Yeah!